escuchen las penas. Yo y el negro Ramón Blanco, hermano mío, el que cruce en Venezuela, el día que me da la gana me zumbo pa' la frontera. Y para mí es un honor, ay Ramón Blanco, hallarme con esta fiera. Una de las estrellas grandes que todavía titilan en la música llanera. Regante, no te la quita cualquiera. Como mamá me dedica mi canto, la perdiera, se llame como un padrote de la música llanera. El carro de Palmarito que se oye por donde quiera, y Damaso Figueredo que lo puse contra fiera. Jugueteamos en el arpa, oye burrote, el día que yo no quisiera, me llamaba y me decía, ríe, me decía que a la cuerda. Algunas que yo la vi cuando un carajito era. De los copleros de antaño que fueron regando llano a través de tantas eras. También con Nelson Morales se chocaban los dos gallos adentro de la gallera y no se salía ninguno volando por la barrera. El pollito de Lichona y el tigre de la nietera. Oye, burrote y el tigre de la nietera. Hermano mío, el día que nos enfrentamos, deberían dos gallos ver mi sangre por la enchorrera. Yo gritando un pajarillo, hermano mío, me jugaba lo que diera, que si Florentino venga con él, también me opusiera. Pero hoy se chocó con burro, con el burrote, una bestia sabanera. Que no conozco bozal, ni freno, menos sillón, suadero, ni gurupera. ¿Cómo te vas a roncar si tu garganta altanera? Oye, burrote, si tu garganta altanera. Hermano mío, tiene valor en la vida. Tiene valor en la vida hasta el día en que tú te mueras. Ese día voy a llorar por ti, burrote, ojalá que Dios no quiera que nos muramos los dos cantando una periquera. Imagínese parrando, ay Ramón Blanco, hasta la frontera. Va a venir para el entierro los parranderos de la música altanera. Se va a escuchar un lamento que lleva el arpa en la llanura entera y va a llorar Venezuela, que es una tierra llanera. Burrote, sabes que soy un hombre de lo que viera. Yo soy un llanero nato de pura cimarronera. Sinceramente, cuando yo estaba muchacho, me salían cayó en las piernas de montar de esta herrera.